histórico, Colombia, Venezuela, Cuba y Puerto Rico. Señorita Sebastián Yatra. Dime si te dio lo que no te di. Dime cómo fue que te enamoró. Dime si te perdí. Si todo se acabó. Venezuela. Yo te di mi amor, yo te di mi vida. Espero que no vuelvas arrepentida. Cuando te des cuenta de tu error. Atrás.